Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. El año empieza este verano, porque al comprar un pack Airtel Fórmula te damos durante un año hasta 25.000 pesetas en llamadas. ¡Ya es la hora de la siesta, hombre! Airtel. ¡Quietos! ¡Que nadie se mueva! Vamos. ¡Hay sordos sentados! Tienen un plan explosivo. Tenemos gran cantidad de armas nucleares. Y va sobre ruedas. Solo hay un inconveniente. Voy a intentar detener el tren. Y viaja con ellos. Secuestro letal. Mañana por la noche, en La Primera.

Thank you. Thank you. Steve Wilson, alto saxophone, soprano saxophone. Mr. Dwayne Eubanks, the trumpet. Dwayne Eubanks. Mr. Richard Goods, with the bass. Mr. Ralph Peterson at the drums. Yours truly, Mark Miller at the piano. Muchas gracias. Thank you very much.